de tanto con lo que soñé. Montones de calles que hicimos arder, cuentos en inviernos hasta el amanecer. Volví a levantarnos tras algún error. Añoro tanto el ayer, quisiera poner el mundo de revés. Quitar espinas del corazón, volver a soñarnos en algún renglón. Vosotros no sé lo que...